El fundamento espiritual para el matrimonio no tiene nada que ver con el hecho de seguir reglas que un día nos permitan tener una buena relación de pareja. Los matrimonios saludables se desarrollan en la base de la adquisición de sabiduría, perdón mutuo, honestidad emocional y comunicación basada en el amor. Estos cuatro elementos establecen la base para que la vida matrimonial exitosa no se convierta en un objetivo a alcanzar, sino en una oportunidad diaria para el crecimiento personal a lo largo del camino que ambos cónyuges recorrerán juntos. Hola y bienvenidos a Lejadesh, un podcast en donde exploramos temas relacionados a la cultura, la teología, la psicología y la vida cristiana. Todo esto desde un modelo de pensamiento psicoteológico. Mi nombre es Carlos Malovini y este es el episodio número 10. Este mes de junio lo hemos dedicado a explorar diversos temas de la vida matrimonial. El énfasis de hoy, fundamento espiritual. Para tener acceso a las notas del programa, visita lejadesh.com. Lo escribes de esta manera, lejadesh.com. Si la meta de una pareja es llegar a tener un buen matrimonio, entonces los tiempos difíciles serán percibidos como obstáculos no deseados. Pero si cambian la mentalidad y ven al matrimonio como un proceso espiritual, los problemas no son obstáculos, sino oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. No estoy diciendo que tú y tu cónyuge tienen que saltar de alegría cada vez que atraviesan una dificultad, pero lo que sí pueden hacer después de la reacción inicial, que puede ser ira, incomodidad, decepción o cualquier otro tipo de emoción incómoda, juntos dar un paso atrás y cambiar la perspectiva, es decir, la actitud hacia la situación y enfrentar la crisis con los elementos espirituales que forman la base de un matrimonio de éxito. Esos elementos son la sabiduría, el perdón mutuo, la honestidad emocional y la comunicación basada en el amor. Comencemos con el primer componente del fundamento espiritual del matrimonio, la sabiduría. La sabiduría es un recurso potencialmente valioso, sobre todo para cultivar ciertas cualidades del carácter como la esperanza, el optimismo, la compasión y la tolerancia. Estos son aspectos sustanciales que forman parte de nuestra inteligencia emocional y súper necesarios para desarrollar un funcionamiento adecuado en nuestras relaciones interpersonales, de las cuales el matrimonio es la más importante, íntima y significativa de todas ellas. O al menos eso es lo que se espera, lo que se supone que debería ser el matrimonio. Antes de continuar, vale la pena aclarar que estamos haciendo el énfasis en un fundamento espiritual y no en uno religioso. Entonces, en base a esa aclaración, es conveniente responder a esta pregunta. ¿Qué es la espiritualidad? En lo personal, yo defino la espiritualidad en 7 características. Primero, es lo que nos impulsa a descubrir el significado más profundo de la vida. Es decir, es la fuerza que nos inspira a ir en busca del sentido y del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Segundo, es lo que nos permite establecer los valores morales por los cuales nos vamos a regir para vivir nuestra vida. Tercero, es el contexto en el cual se desarrolla nuestra moral. Cuarto, es lo que nos proporciona el argumento para conectar con nuestro ser interior y con un ser superior a nosotros. Quinto, nos da los elementos éticos para la vida en comunidad. Sexto, nos brinda una visión coherente de la realidad. Y séptimo, nos proporciona un sentido de pertenencia, no solo hacia Dios, sino también hacia una comunidad que comparta nuestras mismas creencias. De este modo, la sabiduría es el primer y el más necesario de los 4 elementos en la ecuación de un fundamento espiritual sólido para nuestra vida de casados. En realidad, la sabiduría es esencial, estemos casados o no, pero en el contexto del matrimonio resulta ser imprescindible, ya que no solo se trata de la dirección que tomará nuestra vida, sino que, por falta de sabiduría, podríamos arruinar la vida de otras personas. Me refiero a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. En mi opinión, un síntoma que muestran las personas sabias es cuando ellas reconocen que su condición humana los limita para vivir la vida de forma adecuada y balanceada. Otro aspecto importante de la sabiduría es que ella define qué tipo de relaciones interpersonales tendremos y a qué nivel de intimidad nos vamos a relacionar con los demás. Por ejemplo, un matrimonio con problemas no es algo anormal, pero un matrimonio que no sabe cómo resolver sus problemas es un claro ejemplo de que ambos, o al menos uno de los cónyuges, está carente de sabiduría. Por lo tanto, no se pueden relacionar a un nivel en donde la parcialidad y la objetividad les permitan generar un ambiente, un terreno en común, en donde puedan encontrar un argumento para el diálogo inteligente, exponer sus puntos de vista de manera clara, donde juntos buscan la oportunidad para la mejora y las alternativas como solución a sus problemas. Un matrimonio de éxito no es aquel que nunca tiene dificultades, sino el que puede sobreponerse a ellas y crecer por medio de esas circunstancias. Preguntémonos, ¿se nace sabio? La respuesta la sabemos todos. No. ¿La sabiduría está reservada solo para algunos? La respuesta es no. La sabiduría se obtiene. Ella es un concepto transferible. Vuelvo a repetirlo. La sabiduría es un elemento espiritual transferible que proviene de Dios. Escucha este interesante pensamiento que está en Santiago capítulo 1, verso 5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él la da en abundancia. El segundo elemento del fundamento espiritual para el matrimonio es el perdón. Aunque el tema del perdón es muy amplio, en esta oportunidad solo voy a enfatizar la forma, es decir, la dinámica que la pareja debe practicar para que el ejercicio del perdón mutuo obre a favor de la relación. Y cuidado con esto, dije a favor de la relación, no a favor del uno o del otro. Primero, reconozcamos algo. Perdonar no solo es la actitud más inteligente, sino el mayor bien que nos podamos hacer a nosotros mismos en términos de salud mental y física. Sin embargo, la mayoría de nosotros sabemos por experiencia propia que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero más allá de esto, todo matrimonio debe tomar muy en serio el tema del perdón. No importa qué tan lastimado o lastimada te encuentres en este momento. Y para poder ser eficiente en cuanto a perdonar, debes aprender a conocer el mecanismo de cómo el perdón se desarrolla. Perdonar no es justificar ni apadrinar el mal comportamiento de nadie. Déjame explicártelo de la siguiente manera. La dinámica del perdón posee cuatro, llamémosle, etapas, de las cuales tres de esas cuatro son responsabilidad de la persona que ha sido lastimada y una de la persona, o más bien del cónyuge, que ha cometido el daño a su pareja. Número 1. Responsabilidad del cónyuge lastimado. Debes expresar tus emociones de forma clara. Número 2. También responsabilidad del cónyuge que ha sido lastimado. Debes esforzarte por entender por qué te lastimaron. Número 3. Esta es responsabilidad del cónyuge que produce el daño, que lastima a su pareja. Debes reconstruir el sentido de seguridad de tu esposa o de tu esposo. Y finalmente, número 4, volviendo a las responsabilidades del cónyuge que ha sido lastimado, debes renunciar a querer revivir esta situación en el futuro. Para que se entienda mejor esta dinámica, la voy a ampliar. Primero, para expresar las emociones de forma clara, debes hacerle saber a tu cónyuge el tipo y la intensidad de las emociones que experimentaste al momento en que te hirió. Segundo, para poder entender el porqué, la razón por la cual fuiste lastimado o lastimada, lo creas o no, en el momento de vivir una injusticia, nuestro cerebro comienza a buscar una explicación lógica que le permita entender por qué ese evento tuvo lugar en nuestra vida. Es posible que no estemos de acuerdo con lo que encontremos, pero nuestro patrón cerebral necesita algún esquema que le explique el porqué del asunto. Y este es un consejo adicional que te voy a dar. Comienza por entender que los seres humanos somos personas imperfectas que de vez en cuando y a veces muy a menudo cometemos errores. Tercero, para reconstruir el sentido de seguridad de tu cónyuge, es decir, para que tu pareja pueda perdonarte, él o ella necesita sentir una dosis razonable de seguridad. ¿A qué me refiero? Bueno, al hecho de que esa situación no se volverá a repetir entre ustedes. Sea lo que sea, no puede volver a suceder. Las promesas vacías, como por ejemplo, perdóname, no lo voy a volver a hacer para luego no cumplir, es algo que no debe tolerarse en ninguna relación que tenga la aspiración de desarrollar un matrimonio saludable. Si es necesario y hay que llegar al extremo de consultar con un consejero matrimonial, hay que hacerlo con tal de erradicar el problema de raíz. Cuarto y último, para poder renunciar, para poder soltar, para dejar de revivir esa situación una y otra vez en nuestra mente, esta última etapa requiere que la persona ofendida tome una decisión. Renunciar a revivir lo sucedido es comprometernos a no guardar rencor, a no tener intenciones de venganza. Es no intentar manipular con lo ocurrido a nuestra pareja en el futuro. Renunciar significa hacernos la promesa a nosotros mismos de dejar de pensar en la injusticia que han cometido hacia nosotros. En base a esto que acabo de decir, me gustaría hacer una aclaración más. Si esta última faceta del mecanismo del perdón te resulta difícil, eso solo quiere decir una cosa, que las tres primeras facetas no han sido completadas de manera eficiente. Por supuesto que hay muchas situaciones que pueden ser muy complejas, pero en medio de esa complejidad, perdonar por lo general nos pone en una condición de poder negociar con nuestro cónyuge. Sin embargo, algo más importante que conseguimos a favor nuestro con el perdón es que recibimos sus beneficios en la salud física, la sanidad de nuestra relación de pareja y nos provee bienestar emocional. Bueno, ya se nos ha alargado demasiado este episodio. Lo que vamos a hacer es dejar esta conversación hasta aquí y les prometo continuar este próximo lunes con los otros dos componentes del fundamento espiritual del matrimonio, que son la honestidad emocional y la comunicación basada en el amor. Además de eso, tengo un anuncio más que darles. Hoy inauguramos una sección nueva en este podcast llamada After Show, que básicamente la vamos a tener al final de cada episodio, cada vez que ustedes se comuniquen conmigo, dejando un comentario, haciendo una pregunta o dando alguna sugerencia de un tema de interés. Así que en un momento nos vemos en el After Show. Bienvenidos a esta nueva sección. Hoy la inauguramos con un agradecimiento a Benjamín Godoy, que nos escribió por medio de la página web. Benji, puedo decirte Benji, ¿verdad? Gracias por tus palabras y por ser un oyente fiel. Realmente valoro mucho el tiempo que semanalmente cada uno de ustedes decide invertir en este podcast. Por ahora solo me queda decirles que nos volvemos a encontrar el próximo lunes para terminar hablando sobre la honestidad emocional y la comunicación basada en el amor. ¡Chao!